Lucha con Truenos, un programa para y por la liberación animal. Hoy viajamos por diferentes puntos de la península para visitar a diferentes santuarios del territorio. Más allá de los habitantes que los ocupan, queremos conocer diferentes aspectos de esta herramienta tan importante y necesaria dentro del movimiento por la liberación animal. Podríamos decir que los santuarios y refugios son los lugares sagrados de la lucha antiespecista. Ahí es donde viven y se cuidan a los protagonistas de nuestra lucha. Unos pocos refugiados que han tenido la suerte de encontrar un hogar donde se les respeta y se tiene en cuenta sus intereses y necesidades. Un sitio donde se les trata de igual a igual. El primer santuario del Estado español se creó en el 2008 y desde entonces estos lugares han ido creciendo hasta el día de hoy, que hemos contabilizado 23. Por suerte, en casi todas las comunidades, al menos contamos con uno de ellos. En el programa de hoy queremos dedicarlo a conocer un poco más en profundidad estos lugares tan especiales y tan necesarios para los demás animales, que nos ayudan a visibilizar y materializar el sentido de nuestra lucha. Para conseguir el objetivo de esta edición, hemos ido preguntando a través de audios a las fundadoras y residentes de algunos de ellos. ¡Comenzamos! Para arrancar este paseo por los santuarios estatales, la primera parada la hacemos en Euskal Herria, que hemos parado allí para conocer a la vida color frambuesa, que llevan activas desde el 2015. En este tiempo, ¿cuáles son las dificultades que habéis encontrado? Bueno, las dificultades a las que nos enfrentamos son de varios tipos, como ya sabéis. Por un lado está el tema legal, el hecho de que los santuarios no existimos como una figura legal, al igual que sí que existen otros tipos de centros de explotación, como ya sabéis, granjas de todo tipo, núcleos zoológicos, criaderos, algunos tipos de protectoras. El hecho de refugio permanente o centro de protección animal para especies domésticas que no sean perros o gatos, o animales exóticos, no existe como tal y esto hace muy difícil el montar esto de forma legal, ¿no? Por decirlo de alguna manera, que ganadería no nos reconozca nuestra existencia y nos puedan dar cabida en alguna forma en la que se respete pues nuestros principios, ¿no? Que a día de hoy pues esto no sucede. Nosotros hemos conseguido hace poco que se nos pase a explotación de ocio en vez de explotación de producción y reproducción, que hasta ahora era el lugar en el que más veían que encajásemos, para que os hagáis una idea, en producción y reproducción. Y bueno, después de algunas llamadas y de insistir mucho en que queríamos pasar a por lo menos explotación de ocio, para que los animales no puedan pasar a la cadena de consumo, que es algo que nosotros no vamos a permitir, pero si los podemos sacar legalmente de ella, mejor. Esto no nos evita tener que poner crotales, de momento, es algo que en Euskadi no hemos conseguido, y que vamos a pelear por ello junto a otro proyecto que tenemos aquí cerquita, junto a Roquenea, para que nos permitan pues eso, tratar a los animales que habitan en nuestros refugios de una forma más respetuosa hacia sus cuerpos y bueno, pues lo que nos gustaría que fuese la ley que queremos que salga y que pronto va a salir, porque tiene que cambiar esto. En Euskadi, en Euskal Herria, por ejemplo, lleva la Ley de Protección Animal de 1997. Es una de las más antiguas de toda España y bueno, va a salir una a nivel nacional a la que tendrán que ceñirse un poco las comunidades y que servirá un poco de guía para actualizar todas estas leyes arcaicas. Y por el tema legal, pues un poco esto. Luego también está la figura de núcleo zoológico, que se me olvidó comentarla, aparte de la explotación, que realmente es donde deberían hacernos un hueco. Y esto lo que pasa es que depende también de los ayuntamientos, que tampoco entienden mucho nuestra función. Hay ayuntamientos que nos conceden un informe favorable y ya está, y hay otros que solicitan una licencia de actividad, como nos pasó a nosotros. Y una licencia de actividad pues supone prácticamente unas reformas y unas instalaciones para abrir un local, como si fuese un centro abierto al público, cosa que no es. Y en nuestro caso, mucho menos, que controlamos un montón las visitas y son súper restringidas. Entonces, bueno, de momento, pues eso, mientras que no existamos como tal, va a ser muy difícil que los centros estén completamente legales y que podamos eso, sentirnos un poco amparados por la ley que a día de hoy nos tiene totalmente olvidados. Por otro lado están las dificultades económicas, que, bueno, como ya veis en redes, es algo a lo que nos enfrentamos en nuestro día a día. Nosotros hemos estado trabajando los dos, ahora Albert tuvo que dejar de trabajar porque aquí hacían falta más manos, y aún así con el trabajo y con la ayuda de la gente es imposible cubrir gastos, es imposible seguir haciendo mejoras en la vivienda. En nuestro caso es una construcción comprada, ¿vale? La vivienda y las cuadras y todas las instalaciones son compradas y luego la finca la pagamos con una hipoteca, con lo cual no tenemos el riesgo de que nos lo puedan quitar por alquiler, ¿vale? Que nos echen del terreno porque el dueño quiera. Pero sí corremos el riesgo de que si no pagamos esa hipoteca, pues nos quedemos sin estas instalaciones, con lo cual tenemos unos gastos ahí que son importantes, más gastos de agua, luz, alimentación, cuidados de los animales, o sea, gastos veterinarios, que aunque yo soy veterinaria, son elevadísimos. Por ejemplo, en febrero se puso mal a la yegua y han sido más de 2.500 euros. El pony, la abuelita también está enferma y llevamos más de 500 euros gastados en 15 días. Entonces, bueno, la gente a veces no se puede dimensionar los gastos que llegamos a tener en un sitio así, que muchas veces la gente se piensa que estos centros estamos para lucrarnos y realmente, a ver, no puedo hablar por los demás, desconozco las finanzas de otros centros, pero nuestro caso es al revés, o sea, todo lo que hemos ganado con nuestro trabajo y lo que a día de hoy sigo ganando yo con mi trabajo y lo que tal, lo invertimos al 100% en este proyecto. No hay ningún ánimo de lucro y realmente hay meses que es complicadísimo llegar al final sin tener que decir, bueno, la medicación de este la tenemos que apurar hasta el último día. En el caso de los implantes para las gallinas, a ninguna le falta su implante, pero hay veces que el año pasado fueron 3.500 euros en implantes para decir, bueno, hacemos una inversión y que nos duren lo que nos tengan que durar y ahora, por ejemplo, se van a acabar y tendremos que hacer algún evento para costear de nuevo un pedido de ese calibre. Pero bueno, como se dice, la calidad de los cuidados aquí no se negocian y seguiremos, pues eso, siendo pobres, como si dijéramos, pero a ellos no les puede faltar de nada. Esto sí que limita, pues, un poco la creación de nuevos espacios o la mejora de los ya existentes. Y limita también, pues, la acogida de nuevos animales, que normalmente pues tenemos puertas cerradas, salvo excepciones. Y esto hay gente que no lo entiende. Aquí la mortalidad es muy baja y los cuidados son muy, muy costosos, pero es el proyecto que queríamos crear y es a lo que aspiramos, ¿no? A que la calidad de vida de los habitantes sea la máxima posible. ¿Qué más dificultades os cuento? Pues encontrar voluntariado, exigimos voluntariado que venga de forma constante. El voluntariado puntual es un trastorno para los animales, igual que las visitas. Entonces intentamos que todo el voluntariado se forme, conozcan a los habitantes, conozcan las rutinas y bueno, esto es muy complicado. Que la gente se involucre y se comprometa es algo que realmente es costoso y más en una ciudad o una provincia como es Álava, ¿no? Que no hay el número de personas que puede haber en Madrid, por ejemplo. También el tema de encontrar veterinarios que sepan de las especies que tenemos o que quieran aprender o que quieran ayudar, pues es muy difícil por lo mismo. Animales exóticos nos vamos a Bilbao, las veterinarias de caballos y de animales grandes vienen desde Logroño y perros y gatos nos vamos a Madrid, para que os hagáis una idea de esta dificultad que bueno, siendo yo veterinaria, pues hay cositas que vamos solucionando aquí, pero cuando hay que hacer pruebas o hay que hacer animales de los que yo no tengo material o experiencia, pues tenemos que hablar con profesionales y especialistas, pues nos supone desplazamientos e inversiones de bastante dinero, como os contaba antes. Y luego pues también nos cuesta encontrar, por ejemplo, trabajadores que nos echen una mano a mejorar las instalaciones, o que, bueno, gente incluso pagando, pero bueno, todo es debido un poco a lo mismo, ¿no? Que estamos en una zona donde hay muy pocos habitantes y pues también es un proyecto muy innovador y a la gente le cuesta entender el funcionamiento, ¿no? Como nos comentan, muchas de esas dificultades tienen que ver con la gestión económica. ¿Cuánto tiempo tenéis que dedicar a esta farragosa tarea? Bueno, y el tema económico es muy relativo. Todos los meses contamos con unos ingresos más o menos fijos de teaming, socios y padrinos, más los porcentajes de algunas donaciones, que hay gente que colabora con empresas y nos dona una parte y más o menos es algo fijo, y mi trabajo. Entonces, bueno, la gestión económica, eso es algo que no sabemos ni cuánto tiempo se le puede dedicar, porque es algo diario, o sea, es a diario mirar, oye, cuánto ha entrado, es constantemente, ¿no? Esto de hacer valoraciones y ver si se puede hacer una inversión para mejorar o si hay que ser precavidos. Siempre tenemos un colchón económico por si hay una urgencia veterinaria. Es algo que tenemos como prioridad. Tenemos que estar siempre intentando ahorrar, ahorrar y ahorrar para todo, para poder cubrir gastos y para poder seguir mejorando. En la mayoría de los casos, los santuarios son proyectos creados, dirigidos y gestionados por dos personas que, como todo el mundo, con el paso del tiempo van envejeciendo. En este sentido, ¿cómo veis el futuro de los santuarios cuando las personas que iniciaron el proyecto, ya por edad, no pueden seguir con las labores que hacen hasta ahora? El tiempo pasa y nos hacemos mayores, pero también es verdad que con el tiempo tienes más experiencia, ¿no? O sea, es verdad que igual antes ibas a por todas y estabas todo el día haciendo cosas y sin parar, y ahora pues igual vas modulando y delegando más, ¿no? Porque hay cosas que realmente puede hacer otra gente, que es un poco la visión de futuro, ¿no? Delegar y que haya otra gente que aprenda a hacer esto y que aprenda tu forma de hacerlo, que con la experiencia pues crees que es la mejor, ¿no? Y también la gente te aporta, ¿no? La gente, el hecho de delegar y que la gente pueda aportar su punto de vista también te aporta otra forma de trabajar y de optimizar, que al final es lo más importante. Entonces, bueno, a día de hoy pues sí que es verdad que igual tienes menos fuerzas. También es verdad que, por ejemplo, en mi caso, llevo 15 años haciendo activismo y muchas veces, sobre todo a nivel mental, noto un agotamiento y una pesadez. Y mi forma de manejarlo pues es desconectar. O me pongo a hacer cosas de tienda, ilustrar o hacer cosas de la web, desconectar de algún modo, o me pongo a limpiar. Hay veces que me pongo a limpiar las cuadras y es mi forma de desconectar, ¿no? Hay que empezar a valorar también nuestra salud mental, igual que la física. Hay días que, bueno, estás cansado y hay que limpiar, entonces pues tienes que delegar. Es mejor que lo haga otra persona y que tú guardes energías, porque a veces hay una emergencia y vas a ser tú el que esté en esa emergencia. Hay días que no va a venir nadie y aunque estés reventado te va a tocar limpiar a ti. Entonces, bueno, siempre hay que modular un poco. Y todo esto a largo plazo va a suponer pues la capacidad que vas a tener de delegar el proyecto en otras personas. Esto lo vas a ir viendo, por desgracia. Los habitantes no nos van a sobrevivir. Ahora mismo, de los que hay, la que más puede vivir es la yegua, que vivirá unos 20 años más, si todo va bien, aunque con su salud tan delicada pues es posible que no. Pero bueno, ella es la que probablemente viva más años, o uno de los burritos, que tiene ahora mismo 7-8 años como ella. El resto de habitantes, su esperanza de vida es muy cortita. Igual que perros y gatos, pues las gallinas muchísimo menos. Entonces, bueno, según se vaya viendo la evolución de los proyectos, yo creo que cada persona sabrá si va a tener en quién delegar, si va a haber una segunda generación de gente involucrada, o si tienes que ir reduciendo el número de habitantes hasta que ya no haya nadie más, ¿no? Y el proyecto acabe ahí. Yo creo que es muy importante, pues eso, que aprendamos a delegar, que formemos a la gente con nuestra experiencia y que cada vez haya pues más sitios que puedan acoger animales, ¿no? Yo creo que el futuro es seguir aumentando el número de santuarios y no que cuando se muera esta generación, por decirlo de alguna forma, porque más o menos todos somos de la misma edad aproximadamente, ¿no? 10 años arriba o abajo, pues que esto haya seguido creciendo y siga habiendo proyectos del mismo tipo, que va a evolucionar todo, que legalmente todo va a ser más sencillo. Esperamos que de aquí a unos años todo sea más sencillo. O sea, imaginaros que ya no solo las administraciones reconozcan nuestra existencia, sino que reconozcan el valor de nuestro trabajo, o sea, que nos puedan subvencionar, que podamos contratar gente, que podamos formar a personal. La educación y la formación son la base de estos proyectos. Entonces, el hecho de que desde las administraciones se reconozca el trabajo del rescate de animales, no perros, gatos, que entiendan que también se abandonan otras especies, que hace poco, hablando con el chico de ganadería, con el técnico, él me decía, ¿no?, que claro, que es que ellos como ganadería están obsoletos respecto a la mentalidad de la sociedad, que para ganadería el trabajo que nosotros hacemos no está reconocido, pero él es consciente de que los animales que nosotros acogemos son animales abandonados, igual que un perro o un gato. O sea, esto hace unos años en ganadería era impensable. Pues eso, que se han quedado obsoletos y que ellos lo que tienen que hacer ahora es reconocer nuestra existencia y empezar a regular estos centros, porque es verdad que también es un peligro que cualquiera se pueda montar una ganadería bajo el nombre de santuario, porque va a tener más laxitud a nivel legal, ¿no? O sea, no nos van a obligar a identificar de la misma forma o a hacer los mismos saneamientos que si fueran para consumo. Entonces, claro, qué miedo que se vuelva un ganadero, se haga pasar por santuario, ¿no? Que me digan eso ya me parecía de coña. Pero bueno, que me parece súper interesante que se lo estén planteando, ¿no?, desde varios ángulos, y sobre todo que se planteen el hecho de que pueden existir este tipo de centros de forma fraudulenta, que pueden existir de forma para lucrarse a costa de los animales sin que esos animales tengan ciertas calidades de cuidados. O sea, todo esto a mí me parece maravilloso. O sea, que se plantee que los santuarios tienen que tener unos mínimos y todo esto me parece maravilloso. Y creo que de cara al futuro va a pasar por ahí, ¿no? El hecho de que podamos delegar el proyecto en gente que ya va a tener un respaldo legal, que incluso imaginaros que eso, que haya subvenciones, o sea, sería la hostia. Así que, bueno, yo el futuro, pues lo iremos viendo, pero yo creo que pasaría por una mejora a nivel legal. Viajamos hasta Cataluña para conocer a Almas Veganas, que llevan realizando su labor desde el año 2017. Desde vuestro punto de vista y experiencia, ¿cuáles son las claves necesarias para que un santuario se mantenga a lo largo del tiempo para dar las mejores condiciones a los animales humanos y no humanos que se encuentran en él? Nosotros no sabemos cuáles son las claves para que todo vaya bien. Nosotros luchamos todos los días y lo intentamos todos los días. Tal vez desde la experiencia podemos dar algunas ideas, algunos básicos que tienen que tener los santuarios para nosotros, que básicamente sería gente implicada, gente que aporte, gente que luche todos los días y que esté ahí, dedicación al proyecto, cuidados de las habitantes y también cuidados de las humanas que vivimos en el santuario. Intentar ser lo más horizontales posibles, organización, asambleas, dedicarle su tiempo a la organización y hacer asambleas. Y luego aparte las claves materiales que serían en plan ser dueño de las tierras, nos lo consideramos muy importante para afianzar el proyecto, para que los animales no tengan que moverse, para que esté sobre seguro el santuario. Y también las relaciones con los de alrededor que sean buenas. El apoyo mutuo lo consideramos muy importante, las relaciones con el pueblo, con la ciudad donde esté el santuario, intentar ser lo más cordiales posible, aportar al pueblo y tener buenas relaciones con los de alrededor, que al final si pasa algo, si hay algún problema, los vecinos son los que están primero ahí y los que van a apoyarte. También que consideramos muy importante la autogestión del proyecto, intentar autogestionarnos y no depender de las donaciones de la gente. Por ejemplo, nosotros intentamos ser más autosuficientes con la tienda solidaria y la máquina de imprimir y así conseguimos que tengamos ingresos fijos todos los meses. Parece que los días en los Santus tienen más de 24 horas, porque las personas que estáis allí, además de cuidar y limpiar a los demás animales, estáis en las redes como community manager, hacéis tareas de promoción de ventas, relaciones públicas. ¿Cómo os organizáis para conseguir hacer tantas cosas? Pues sí, la verdad es que sí, en un santuario de animales hay muchísimo trabajo, muchísimo, 24/7. Además, siempre hay imprevistos, no hay un día igual. Y la verdad es que es algo que no se visibiliza para nada en redes sociales porque, bueno, pues no puedes estar todo el día con el móvil grabando todo lo que haces, ¿no? Pero muchísima gente sí que es verdad que cuando vienen al santuario se dan cuenta realmente de todo lo que hay, ¿no? Detrás de las cuatro fotos que ven en redes sociales. Hay muchísimas tareas, desde el cuidado de los animales, de los habitantes del santuario, cuidados emocionales, veterinarios, la limpieza de los establos, de los cercados de la masía, la reparación y construcción de instalaciones, comprar los materiales o reciclarlos, comprar todo el alimento que necesitan los refugiados, la gestión de la tienda online, que va desde comprar la materia prima, ¿no? La ropa que utilizamos aquí, que es de comercio justo y ecológica, a la impresión digital, al envío de los pedidos, la gestión de las redes sociales, que es algo que se tiene que hacer cada día en la medida de lo posible, la gestión del papeleo legal, tanto para administraciones como para el tema de hacienda, facturación y demás, como la gestión de las socias, las madrines, el voluntariado, etcétera, etcétera, ¿no? Son muchas, muchas cosas. Nosotros nos organizamos de forma asamblearia. Es un proyecto asambleario, interseccional, y bueno, nos reunimos cada semana y hacemos asambleas largas, pero bueno, productivas, ¿no? Y básicamente, pues, nos repartimos las tareas. Hay algunas tareas que las llevamos unas compañeras, otras, y luego hay otras que nos las vamos turnando o vamos haciendo según la marcha, depende de cómo estemos nosotros, tanto física o emocionalmente, o de varios factores, ¿no? Del santuario, trabajo personal exterior, etcétera. Un santuario no es una isla y, bueno, sigue dentro del sistema especista en el que nos hallamos. ¿Qué amenazas del exterior habéis tenido que manejar y resolver? Aquí, por ejemplo, no hemos tenido amenazas con los cazadores de la zona. Somos conscientes de que muchos otros santuarios han tenido grandes problemas con los cazadores, básicamente porque todo el territorio español prácticamente es territorio de caza y los santuarios son una figura que no les gusta, siempre hay enfrentamientos. Nosotros aquí no hemos tenido este problema, hemos cuidado las relaciones con los vecinos, con el entorno así más cercano, y a pesar de eso, pues sí hemos tenido otras amenazas. Hemos tenido el bullying en redes, un bullying público y continuado. Sobre todo empezó por un vídeo, por el tema de las gallinas separadas de los gallos, y terminó también por el bullying sufrido en redes cuando se hizo público el trabajo de Fanny como trabajadora sexual. Y ambos bullings tuvieron amenazas. El primero no pasó, por ejemplo, de las llamaditas telefónicas durante todo el día y, bueno, y durante la noche, de risitas y bromas, sino que incluso, por ejemplo, un vídeo que salía un tío con un tractor atropellando a un activista y ponía Fanny vegana, tú serás la siguiente, ¿vale? Incluso luego, cuando se hizo público lo del trabajo de Fanny, no solo hubo titulares, titular real, ¿eh? Fanny vegana más puta que las gallinas, sino que además se hizo un foro coches, una rifa para contratarla y darle una paliza. Y esto se hizo público. Entonces, más bullying, hemos sufrido un poco el acoso policial. Durante el verano coincidió que se hizo como bastante viral, o se le dio bastante bombo en las noticias en general, en las televisiones, los rescates a granjas y, bueno, los asaltos de los, no sé cómo lo llamaban, ya era como un gran delito, ¿vale? No sé cómo decían, los asaltos de los activistas radicales, bueno, como ecoterroristas. Además coincidía con algo de las elecciones y querían todos posicionarse, sobre todo aquí en territorio catalán, que es como los partidos patrióticos, de Cataluña es como la ganadería es muy nuestra. Y sí, creo que los santuarios, por lo menos nosotras, sí tuvimos durante bastante tiempo la policía aquí, prácticamente día sí, día no. O sea, la policía con el sargento no sé qué, la policía con ganadería, la policía con núcleo zoológico, la policía con... o la policía queriendo identificar a los perros. No lo sé, bastante. Venían, identificaban a todos los voluntarios, estaban dando vueltas por aquí, como incomodando, como amenazando al final, porque eran amenazas, si vosotros hicierais esto y estas fotos y este no sé qué. O sea, muchas tonterías, ¿no? Por ser infundadas. Incluso recuerdo una vez que había como un perfil, se nos quería como acusar de tener una vaca o de saber quién tenía una vaca, porque había un perfil que alguien había puesto en Usor, un santuario animal, almas veganas, y había una foto de una vaca, cuando nosotros no teníamos vaca y cuando esa foto se notaba mucho que no era en nuestras tierras, y era un perfil de, no sé, tenía 50 seguidores, se acababa de hacer. Entonces también hemos tenido complicaciones, no sé si diría amenazas, pero por ejemplo, o sea, sí, es una complicación el hecho de que nosotras aún, después de años, no tengamos el código rega y los papeles. No solo son como más con la calma, en el ayuntamiento aún no nos han entregado la actividad, hace meses que tienen que hacerla, no sé si la tienen que redactar, no sé, está todo entregado, los falta. Durante el COVID también llamábamos y decían, no, solamente emergencias, o sea, no se le ha dado la prioridad que se le daría, yo creo, a una explotación, por pensar, ostras, este hombre tiene que ganarse la vida, esta mujer tiene que salir adelante y necesita esto. Cuando, claro, para nosotros es mucho más prioritario el decir, necesito este código para poder traer este animal, que si no se va a morir. Y bueno, y aprovechando esto, mira, también querría decir que lo que es una amenaza real, que pesa un poco emocionalmente, es el hecho de que tengamos que regirnos por las leyes de ganadería, que no figure el santuario como figura legal, hace que, por ejemplo, tengamos que pasar por el aro de las visitas veterinarias de ganadería, cuando nosotros ya tenemos nuestros propios veterinarios en quienes confiamos, porque les dan el trato que a nosotros nos gusta, ¿vale? El trato que les daríamos, como los cuidados o las preocupaciones. Se preocupan de que tengan buena salud, no solamente de que estén aptas para el consumo. En esto, por ejemplo, una de las grandes amenazas es la ley de trazabilidad de la carne, que hace que todo, sobre todo vacuno ahora, tenga que estar identificado su procedencia, de dónde viene, dónde ha sido transportado, dónde irá, cuáles fueron sus padres, que hasta sus abuelos, ¿vale? Si no sabes o no tiene o no puedes demostrar de dónde viene una vaca, por ejemplo, esta podría ser sacrificada por esta ley de trazabilidad, o sea, por el hecho de pensar que si esta carne se consume no tiene las garantías, cuando en un santuario obviamente ni se va a consumir su carne, ni sus derivados, ni se va a poner a la cría, o sea, ni se va a poner a criar y su cría va a estar inidentificada también, o sea, son leyes que son absurdas para aquí, ¿vale? Es como si hubiese una alerta sanitaria de cualquier cosa, de cualquier enfermedad que a algunos animales les permitiría seguir viviendo con sus vidas bien, pero por alerta sanitaria, o sea, el consumo de su carne fuera tóxico, podría intoxicar a personas, el consumo de su carne o derivados, eso también podría llevar al sacrificio de estos animales, cuando en realidad es eso, no tiene ningún sentido para nosotros. Regresamos a Lluvia con Truenos en este recorrido por los santuarios del territorio estatal y ahora nos vamos hasta el Santuario Vegan, que está en la Comunidad Autónoma de Madrid y que lleva realizando su trabajo desde 2011. Nos gustaría saber en qué punto se encuentra la reivindicación por parte de los santuarios para no ser considerados explotaciones ganaderas. Pues de momento los santuarios seguimos considerados explotaciones ganaderas porque no ha salido ninguna ley, a pesar de las promesas del nuevo gobierno, ¿no?, y de las reuniones con el director general de Derechos Animales, pues no ha salido ninguna ley que de momento pues incluya a los santuarios como centros de protección animal. Así que seguimos siendo explotaciones ganaderas. La diferencia es un poco, varía un poco entre comunidades autónomas. En, digamos, cada comunidad autónoma, y muchas veces en referencia a la presión que los ganaderos y los cazadores pueden hacer en esa comunidad autónoma, pues obviamente pues no es lo mismo Galicia, donde hay mucha presión ganadera, que lo mismo puede ser Madrid, otra comunidad autónoma con menos ganadería, pero la presión no es la misma. Entonces, ¿esto qué pasa? Pues lleva a que cada santuario tenga una situación muy concreta en su comunidad autónoma. O sea, digamos, nosotros la relación que tenemos con nuestra comunidad autónoma pues se basa mucho en la desobediencia desde hace años. No hacemos nada que consideremos que es injusto, ¿no? Que se aplica a una explotación ganadera y que no se debería aplicar a santuarios. De hecho, hay presentadas varios procesos administrativos contra la Comunidad de Madrid por parte de nuestra abogada, que llevan años ahí y no, nunca se les ha dado contestación. Entonces, como consideramos ellos, yo creo que todas las administraciones, en cierta manera, intentan ejercer bullying contra los santuarios, porque evidentemente están para proteger. ¿Quién nos regula a nosotros? El problema es que está para proteger los derechos de la ganadería. Entonces, en mayor o menor medida, pues según vean la presión social que tú puedes ejercer o la fuerza que tienes o lo que te niegas o lo que sea, pues se van un poco adaptando. En nuestro caso, pues consideramos que la Comunidad de Madrid pues es una de las más abiertas en este sentido, pero es una de las más abiertas también porque se les ha presionado para ello, se les ha presionado para que los animales no lleven crotal, para que sean identificados con microchip, para que no se hagan saneamientos ganaderos, ¿no? Que son una serie de análisis que se hacen para animales que van para consumo, pero que no deberían hacerse cuando esos animales no entran en la cadena de consumo. Y aún así, pues, en nuestro caso, pues, por ejemplo, no nos dejan acoger animales. La mayoría de veces es una negativa y siempre que llegan animales, pues solemos pedir la autorización después, porque si la pedimos antes, la deniegan. Pues, y no sin ningún motivo concreto. O sea, el motivo concreto es que deberíamos estar establecidos como un núcleo zoológico cuando siquiera hay una ley que nos regule, ¿no? En nuestro caso estamos pegados a una ganadería y ellos se ciñen a eso, ya que puede haber problemas de sanidad con el ganadero, ¿no? Pero lo cierto es que a pesar de haberlo pedido ya desde hace años, pues no hay una ley que nos regule. Entonces no tiene sentido lo que nos están pidiendo. O sea, primero tendrían que regularlo, tendrían que sacar a los santuarios de ganadería, ¿no? Y tendría que ser un poco homogénea las leyes que nos regulan a todos los santuarios, independientemente de la comunidad autónoma en la que esté y de la presión que la ganadería, los cazadores pueden hacer en esa comunidad autónoma. ¿Existen referentes en otros estados de esta reivindicación? Los referentes que yo conozco en otros estados sobre las reivindicaciones sobre santuarios en el resto de la comunidad económica europea son aún más tajantes que en el Estado español. También hay menos santuarios. Yo creo que lo bueno de que ha pasado en el Estado español es que hemos aparecido muchos santuarios, tenemos mucho apoyo social, ¿no? Entonces eso siempre... los santuarios pertenecen al movimiento, ¿no? No pertenecen a las instituciones y son las propias instituciones las que, por la presión social, se mantienen más moderados, ¿no? En el ataque que podrían tener contra los santuarios. En el caso del resto de países que yo conozco, como Francia, Alemania, tampoco conozco más casos concretos, es aún peor. O sea, son peor en el sentido de que esos animales sí que están siendo tratados al 100% como una explotación ganadera. Pues yo los casos que conozco del resto de países de la Comunidad Económica Europea, pues es peor aún que en el Estado español. Y en el caso de otros países, por ejemplo, yo sí que conozco un santuario de México. Ellos no están regulados, no están dados de alta ni como ganadería ni como nada. Es como que ellos hacen el trabajo por su cuenta y están fuera de las leyes de ganadería. Lo cual es bueno en un sentido, es malo en otro, pues que no hay nada que te proteja, ¿no? El día que te quieran buscar problemas. Pero también es bueno en el sentido de que tú tienes la libertad, ¿no? Para coger los animales, para tratarles y que no te estén poniendo todas las imposiciones que se ponen en ganadería. Y respecto a otros ejemplos, la verdad es que no. Yo de forma personal tampoco conozco más. La vida en un santuario es por y para los demás animales. ¿Cómo os cuidáis para continuar dando la vida por ellos y evitar el síndrome de la activista quemada? Es un poco imposible evitar el síndrome de la activista quemada. O sea, te vas a quemar. Siempre te vas a quemar. Desde el momento que tú naces en un mundo en el cual estás reivindicando un sistema de opresión para los animales y otros sistemas de opresión por los que está sostenido el mundo y eso es lo que te rodea y eso está normalizado, es imposible no quemarse. Yo cuando leo sobre el síndrome del activista quemado digo, es imposible. Otra manera es cómo tú aprendes a convivir con el síndrome del activista quemado. ¿no? Partiendo de la base de que cualquier activista hace lo que hace porque está enfadado y porque no le gusta cómo funciona el mundo. Y en muchas ocasiones va a estar quemado, ¿no? No hacemos un activismo happy ni feliz la mayoría de veces, a pesar de que muchos momentos sean de felicidad compartida y de momentos que te alegran. La mayor parte de veces estás enfrentado a una violencia extrema, a cosas que te van a llegar. Yo pienso más en cómo nos afecta eso a cada activista. En el caso de los santuarios, el tema del cuidado, como que si tú antes de montarte un santuario piensa en lo que es organizar y estar al cargo de una serie de animales, ¿no? Que normalmente, a diferencia de otros tipos de activismos, el momento que tú tengas agobio, que tú tengas ansiedad, que estés quemado, que desees conectar, es muy posible que no vayas a poder hacerlo y que tú tengas un compromiso a largo plazo, ¿no? A largo plazo estoy hablando pues, de 30 años, que es lo que puede vivir un animal de gran tamaño. Vas a tener un compromiso ya de 30 años que va a repercutir mucho en tu vida personal. Si tú querías tener una vida más normal, querías tener una familia o querías tener unos estudios, realizar una carrera profesional de otro ámbito, muchas veces eso va a ser incompatible. Entonces yo creo que en el caso de los santuarios es más ejercer nosotros la autorresponsabilidad. También es diferente que tú decidas iniciar un proyecto con toda la carga, ¿no?, a que decidas unirte a un proyecto y compartir responsabilidades. En ese caso, pues quizá esa carga no la vas a tener o no tan evidente. Todo eso lo comento porque son cuestiones importantes a la hora de que digas, o sea, el síndrome este de activista quemado, que yo creo que siempre lo vas a tener, o activista enfadado, para que digas, no puedo más. La autorresponsabilidad, ¿no?, de decir, yo quiero iniciar un proyecto o quiero sumarme a un proyecto, de qué manera quiero involucrarme, ¿no? Antes de montar mi propio proyecto, pues hay un montón de proyectos ahora mismo en el Estado español, pues me voy a sumar a uno, voy a ver lo que significa. Y una vez conozcas ese proyecto, ¿no?, hasta qué punto estás dispuesto a comprometerte con los animales. Cualquier santuario para animales es una carrera de fondo y son proyectos pues, con mucha responsabilidad para las víctimas del especismo. Y en ese sentido, El síndrome del activista quemado es ser uno responsable con qué significa un santuario para animales, qué significa cuidar de un perro, de un caballo, de un cerdo, de una gallina, que como bien vengo a decir, pues no son perros y gatos, son animales más brutos, con mucha fuerza. El trabajo es unas condiciones de campo, ¿no?, con frío extremo, con calor extremo, con una carga de trabajo en terrenos muchos mayores. Uno se tiene que visualizar y tiene que gustarle y adquirir ese compromiso. Y luego, una vez tú estás ahí dentro, tú lo tienes claro, no solo esto que estamos hablando, ¿no?, sino iniciar un proyecto y tener claro que no solo es el cuidado de los animales, no solo es la gestión del refugio, sino la captación de fondos, el voluntariado. Son muchas cosas que seguramente los primeros meses o los primeros años van a llevarte muchísimo tiempo y muchas veces te vas a ver solo y hacerse un círculo de apoyo, ¿no? Un grupo de apoyo de personas con vivencias más o menos similares, que sean tus amigos, en el cual tú puedas compartir todos esos sentimientos y todas esas cosas a las que tú te enfrentas cada día y te sientes solo, que al final no son experiencias individuales, son experiencias colectivas, ¿no?, en el cual tú no te sientas solo y puedas compartirla, incluso puedas buscar mecanismos que te hagan sentir bien y que te ayuden a enfrentar un proyecto a largo plazo, que yo para mí es una carrera de fondo, no es el primer año, no es el segundo año, sino cómo tú te mantienes o cómo mantienes tu motivación de trabajo a largo plazo en un entorno que muchas veces, que tiene muchas recompensas, todos lo sabemos, pero que en demasiadas ocasiones es hostil a todos los problemas que te puedes enfrentar. Entonces, hacerte tu círculo seguro de compartir opiniones, de tener tu red de apoyo de otras personas que están en otros santuarios, de otros amigos que hacen activismo, ¿no?, de compartir opiniones, incluso de buscar soluciones a nivel personal, como si hicieras terapia. El autocuidado está ahí presente, es muy importante, pero oye, no olvidemos que los animales no tienen ni los cuidados más básicos, ¿no? Entonces yo creo que siempre hay que hacer una balanza entre el autocuidado personal como activistas y tener muy presente de una manera realista qué cuidados están recibiendo los animales, ¿no? Yo lo hago de forma personal, no sé si esto le puede ayudar a alguien, para que la balanza esté equilibrada y diga, yo tengo que cuidarme, pero ojo, no olvides la perspectiva que viven los animales. Entonces siempre te va a llevar pues, a hacer un esfuerzo, ¿no? De decir que al final yo creo que es el alma también de los santuarios. No son lugares de comodidad, son lugares de mucho trabajo, son lugares donde se triplica el trabajo porque se está tratando a los animales como personas humanas, ¿no? Tanto de la alimentación, de cuidados, de limpieza, y eso evidentemente pues triplica el trabajo, pero lo hacemos aun con toda la carga de trabajo porque consideramos que tiene que haber un punto intermedio y que si has abierto los ojos, pues tienes que hacerlo, ¿no? Y en todo ese compendio de cosas que aún estando cabreado y enfadado y seas un activista quemado, que es imposible no serlo porque nos atraviesan muchas cosas que nos enfadan, que mantengas la motivación y que realmente sea un proyecto en el que tú te veas a largo plazo, ¿no? Para toda una vida, no algo que haces un año o dos y luego desconectas. Desde vuestra experiencia, ¿dónde veis limitaciones al modelo de los santuarios? ¿Qué sería necesario desde la comunidad activista para tener modelos de santuarios sostenibles a lo largo del tiempo? Yo no veo ninguna limitación al modelo de santuario. Yo más que limitaciones, yo sí pienso en santuarios, no pienso en limitaciones, sino pienso en el crecimiento, en el potencial de los santuarios, porque los santuarios no son el santuario que nosotros conocemos al uso, sino que el término santuario, con una mayor conciencia social y con cada vez más gente antiespecista, lo que están haciendo los santuarios es como tener una revolución. Hace 10 años, cuando nosotros empezamos, por ejemplo, pues no había ningún santuario en el Estado español. En Estados Unidos había varios, tampoco había uno o dos en Sudamérica. Entonces, ¿qué ha pasado con los santuarios? Los santuarios han tenido una revolución porque cada vez hay más conciencia social y han evolucionado, ¿no? Entonces, yo no veo un problema de sostenibilidad. O sea, evidentemente considero que ahora, tal y como funcionan las cosas, por lo menos en el Estado español, los santuarios deberían tener más apoyo de las activistas, porque considero que los animales que se rescatan no son responsabilidad de una persona que está en el santuario, es una responsabilidad colectiva que deberíamos tener todos con las víctimas del especismo. Y dentro de todo eso, las ideas de santuario se multiplican, en el sentido de que aparecen o han aparecido, y hay un montón, igual en el Estado español, de microsantuarios, que son proyectos de personas que dicen, bueno, pues yo no voy a tener un santuario de tantas hectáreas con no sé cuántos animales grandes, sino que yo, de una forma personal, pues voy a salvar 20, 30, 40 individuos, lo que yo puedo sostener con un poco de ayuda, ¿no? No en un proyecto tan grande, incluso especializado, ¿no? Pues voy a hacer un santuario de aves, de gallinas, que ellos principalmente pues rescatan gallinas procedentes de la industria, el huevo. O voy a hacer un proyecto voy a hacer un santuario que esté especializado en animales salvajes, porque hasta ahora no había santuarios especializados en animales salvajes. Había centros de protección de fauna salvaje, que ya sabemos cómo funcionan todos, ¿no? Que si tú puedes reintroducir a ese animal en la vida salvaje, pues lo recuperan, pero si ese animal quedará amputado, quedará con algún problema que no puede buscarse la vida, hasta ahora esos animales se sacrificaban, ¿no? También es un mensaje muy potente. Yo creo que los santuarios ahora mismo están teniendo como un boom. De hecho, hay cada vez más santuarios de todo tipo, desde pequeños santuarios, santuarios dedicados a caballos, santuarios dedicados a animales salvajes, santuarios centrados en aves, santuarios que acogen a animales de granja, santuarios que acogen a aves, ¿no? Hay cada vez también más recursos y se habla también más de santuarios, ¿no? En Estados Unidos hay una web que, si a alguien le interesa, porque tiene un proyecto, se llama Open Sanctuary, que son recursos únicamente para santuarios, sobre la organización, sobre el voluntariado, sobre la captación de fondos, sobre pues eso, sobre el que no te veas solo, ¿no? Llevando un santuario, sobre el apoyo que pueden dar los voluntarios, el cómo gestionas trabajadores si los tienes. Yo creo que se está formando una cultura de cada vez más gente que está considerando, oye, yo no estoy de acuerdo en cómo funciona el mundo de la explotación animal, y yo en mi parcela, bien sea una parcela de 500 metros, bien sean 6 hectáreas, bien sea un proyecto que depende de mucha gente, de miles de personas, ¿no? Un proyecto más pequeño, voy a crear el mundo que yo considero que debería ser para los animales. Entonces yo no le veo un problema de sostenibilidad. Cada vez va a ser más sostenible porque cada vez va a haber más conciencia, que es como debería ser, ¿no? Y en ese sentido yo creo que cada vez la conciencia avanza más a la vida de los animales es importante, la vida de cada uno de los animales. Y en paralelo con el activismo cada vez va a haber más proyectos que estén relacionados con dar una realidad en la hora real, una nueva realidad a todos los animales que se pueden liberar y que se pueden salvar. Y de la Comunidad de Madrid nos volvemos otra vez a Cataluña para visitar la Fundación El Hogar Animal Sanctuary. Bueno, queríamos saber, durante el tiempo que lleva existiendo El Hogar, ¿qué debilidades y fortalezas observa sobre el concepto y herramienta de santuario? Como herramienta para cambiar este mundo y mejorar la visión que se tienen del resto de animales, ayudar a todos los animales, al veganismo, incluso a otras luchas sociales también de desigualdades que hay, yo creo que el santuario es una herramienta muy potente y es la herramienta que toca ahora en esta época, sobre todo después del confinamiento y el miedo que ha pasado la sociedad. Necesita haber algo esperanzador, algo positivo, y creo que el santuario, pese a que a veces se ven casos extremos y dolorosos, realmente cuando entran en la protección de un santuario los animales o las víctimas, ya todo el mundo sabe que están en el mejor sitio donde podían estar y que se va a luchar por la vida de cada individuo. Entonces realmente es algo esperanzador sobre lo tremendo que hay fuera, un poco nosotros, cómo desde que entran en nuestras manos ya se protege a las víctimas y cómo salen casos increíbles que nadie hubiera esperado. Entonces yo creo que son noticias positivas siempre las noticias de los santuarios, o casi siempre. La gente que nos rodea, de hecho, son personas que necesitan ver cosas positivas sobre este mundo, sobre los animales, sobre la liberación animal, porque suelen ser personas hipersensibles que ni lo saben ellas mismas, y que la sociedad de fuera, con tanto miedo que hemos pasado, con tanta desconfianza y todo eso, pues están todavía como convalescentes, ¿no? Estamos todas tristes, un poco con miedo. Entonces, recibir noticias bonitas como corre un cerdito, cómo bebe un jabalí bebé, cómo una persona puede abrazar a un caballo, son sentimientos que contagian a través de las redes sociales, pues a través de las neuronas espejo mismamente, de humanas a humanas, con sentimientos de empatía, compasión, amor, ternura. Y es un poco lo que nos hace falta, a mi modo de ver, ahora. Pero mientras les vamos colando ese mensaje antiespecista de igualdad, de oportunidad para todos los animales, de veganismo, entonces es como que colamos un mensaje que a veces puede ser muy doloroso e incluso impositivo, que parece la sociedad que los veganos queremos imponer nuestra forma de vida o nuestra filosofía. Pues yo creo que a través del santuario tú, mediante esas emociones positivas, estás haciéndole razonar a la gente el porqué de tratar a todos los animales por igual y no abusar las unas de las otras. Entonces creo que esa es la mayor fortaleza, que concienciamos a través del contacto directo con los animales, de conocer cómo son realmente y desmontar falsos mitos sobre ellos que la industria, con sus medios de comunicación y su poder económico, han ido metiendo en la sociedad y negativizando el concepto que hay hacia ellos. Eso, para mi modo de ver, sería lo positivo. ¿Flaquezas o peligros que sentimos los santuarios? ¡Buah! Economía, totalmente. Dependemos de la generosidad de la gente y en España no hay mucha cultura de donación. Las administraciones no nos ayudan, sino todo lo contrario, nos ven un poco como un peligro para su modo social, entonces no facilitan las cosas y nos piden cosas que a los propios ganaderos no les piden. Entonces es muy complejo estar luchando por salvar la vida de alguien, por poder pagar a los veterinarios y al mismo tiempo con las administraciones que te quieren multar porque has rescatado un animal que está en un incendio y ellos consideran que es propiedad de alguien. Y muchas veces incluso tienes que contratar abogados para que no te denuncien por robo o allanamiento de morada. Entonces estas son las flaquezas que tiene un santuario. Estás todo el día luchando por sobrevivir y por darle a las víctimas lo que la sociedad o más bien las administraciones tendrían que dar. El hogar es un santuario que ha tenido muchas épocas desde su inicio en 2008. En una de estas fases tuvo como paraguas la Fundación Provegan. ¿Qué ventajas e inconvenientes veis que un santuario dependa de una entidad ajena al proyecto? A ver, yo creo que todas las colaboraciones, si ambas partes son íntegras y tienen la misma filosofía y la misma finalidad, yo creo que colaborar siempre es positivo. Y que una ONG humilde pueda ser apoyada por otra entidad con poder adquisitivo mejor y la pueda proporcionar pues, de esos recursos que carece, siempre es algo positivo. El problema viene cuando no todo el mundo es lo que parece y cuando priman otros intereses que no son los mismos. Entonces, David contra Goliat. Lo que pasa que, bueno, a veces no se dan cuenta que David es más fuerte de lo que parece o de lo que cree Goliat. Y bueno, pues al final cada uno se tiene que separar para seguir con sus objetivos, sean mejores o peores cada entidad. Bueno, pero aunque el hogar ha sufrido mucho con esta unión y desunión, porque ha sido muy injusto todo lo que nos hicieron y nos siguen haciendo, por cierto, pero no descarto que otras organizaciones encuentren pues otras entidades que puedan ser ayudadas. De hecho, es que como no nos ayudan las administraciones, volviendo a la pregunta anterior, si no te dejas ayudar por alguien, lo llevas bastante complicado. El problema es que las organizaciones o fundaciones son llevadas por humanos y los humanos y humanas a veces, bueno, pues puede más el ego que otra cosa y a veces no sabemos muy bien tratar las relaciones sociales y a veces pues somos egoístas y bueno, todo lo que es llevado por humanos hay que cogerlo con pinzas. Entonces, que una entidad como pueda ser el hogar dependa de otra entidad que te promete mucho, pero a lo mejor luego no es lo que tú pensabas o lo que te han dicho, también tiene riesgos, claro que sí. Pero la vida en sí es un riesgo. O sea, tú puedes vivir con una pareja a nivel personal que parece una cosa y luego resulta ser la otra. Y lo más interesante de todo es que puedas sobrevivir a esas experiencias y que puedas salir adelante más fuerte todavía si cabe que antes de lo que pasara, ¿no? O sea, tienes que estar preparado para que todas las uniones salgan bien o salgan mal. El poder de una persona o la inteligencia es saber poder sobrevivir a las desgracias que te puedan pasar y poder aprovechar las oportunidades que también te pueda dar la vida. No todo tiene que salir mal, afortunadamente. ¿Existe red entre los demás santuarios? ¿Cómo colaboráis unos con otros? Pues afortunadamente, y estoy muy orgullosa de mis compañeras, hay una red que funciona a través de WhatsApp, de esta herramienta en la que estamos conectadas la mayoría de los santuarios de España. Y nos pasamos información como medicamentos, tratamientos, etología, veterinarios, protocolos. Nos calmamos, que eso también es importante cuando nos pasa una desgracia y nos comprendemos perfectamente por lo que estamos pasando y las otras pues te mandan mucho cariño, mucha energía, mucha fuerza y pues no te sientes sola. A veces estás en lo alto de la montaña, te sientes un poco desesperada por algo que te ha pasado, bien con humanos o con alguna enfermedad o tienes una pérdida. Y lo puedes contar en el grupo de santuarios y en la medida que tenemos tiempo, porque a veces no tienes tiempo, pues puedes calmar a la compañera porque sabe realmente lo que está sintiendo en ese momento. Entonces creo que es un apoyo fundamental. Y ya para los animales, para los rescates, es increíble, porque muchas veces, últimamente, ahí aparecen todos los casos, cada una desde un punto de España, poner los casos y por cercanía o por recursos que se tienen en ese momento nos repartimos un poco los casos siempre por el bien del animal y comprendemos también, cómo no, cuando alguien no puede asumir un caso porque en ese momento pues no puede el santuario. Entonces no somos juzgadas entre nosotras, nos apoyamos mucho, hacemos acciones conjuntas como en Vivotecnia, pues dentro, vuelvo a repetir, de nuestro escaso tiempo. Colaboramos, hacemos textos, buscamos imágenes para también apoyar causas ajenas a los santuarios, pero que tienen que ver con los animales, apoyar manifestaciones externas a las que ni siquiera podemos ir porque no tenemos tiempo, pero en las que estamos allí de corazón y mente. Y bueno, pues el grupo de santuarios, al fin y al cabo, yo creo que es un grupo de trabajo por y para los animales y para que todas podamos sobrevivir. Así que sí, es genial, estamos unidas. Si alguna de las personas que nos está escuchando tiene en mente crear un nuevo santuario o refugio, por tu experiencia, ¿qué le dirías? Que adelante, que los animales lo necesitan, pero que por favor, mi consejo es antes de empezar y coger la responsabilidad de tener a cargo una sola vida, que pueden ser 10, 15, incluso 30 años de responsabilidad, se pasee por otros santuarios. Coja experiencia, sepa lo duro que es la vida aquí, que son horarios interminables, que no se tienen vacaciones, que no se tiene dinero, que si estás malo te tienes que levantar a la misma hora, que si tus amigas salen al cine tú no vas a poder ir y que vas a prescindir de muchas cosas sociales. Ver a tu familia, te trasladarás posiblemente a un lugar que no es el tuyo, habrá veces que estés sin luz, que estés sin agua, que puedes pasar penurias bastante importantes a las que a lo mejor no estás acostumbrada. Si tú estás dispuesta a pasar todo eso, olvidar tus problemas para solucionar los problemas de los animales, bienvenida al mundo de los santuarios. Si no lo tienes claro, primero hazte un voluntariado en distintos santuarios durante un año y yo creo que vas a coger una experiencia increíble en cómo montar las instalaciones, cómo alimentar a los animales, en qué tipo de animales vas a rescatar, porque no es lo mismo rescatar a muchos animales de distintas especies a centrarte en, por ejemplo, silvestres o, por ejemplo, animales de consumo. O animales de compañía, pero que sean viejitos o en fase terminal o con necesidades especiales. Creo que es fundamental que sepas a qué círculo de animales vas a ayudar, por qué y cómo los vas a cuidar y qué instalaciones necesitas y qué papeleo tienes que emprender. Y por favor no lo hagas sola porque no vas a poder, porque necesitas acompañarte de un equipo y a lo mejor primero hay que formar el equipo, luego montar una asociación legal, luego buscar un terreno, buscar financiación. Son una serie de pasos bastante complejos antes de tener una vida a tu cargo. Entonces yo creo que lo importante es, si tienen pasión y están decididas, adelante, pero una mínima formación antes sería increíble que pudieran hacerlo. Terminamos el programa de hoy agradeciendo a todas las personas que han colaborado para hacerlo, a las que han estado respondiendo a nuestras preguntas y sobre todo agradecerles a ellas y a todas las personas también que están trabajando en los santuarios todos los días, porque de verdad es muy grande lo que estáis haciendo. Muchas gracias. Llegamos al final de esta edición y a pesar de que se nos acaba el tiempo, sabéis que podéis escuchar nuestros programas anteriores en nuestra página lluviacontruenosradio.org, en el perfil de iVoox y en el perfil de Spotify, además de seguirnos en las redes sociales donde os vamos avisando cuando ponemos uno nuevo, como es en Instagram, Twitter, Facebook y Mastodon. Nos podéis buscar como @lluviacontruenos. Y también os animamos a escribirnos si queréis transmitirnos cualquier sugerencia o idea o lo que queráis a lluviacontruenosradio@riseo.net. Nos podéis escuchar en las ondas de frecuencia modulada de Radio RSK 107.1 de New Barris, Radio Malva 104.9 desde Valencia, Radio Cuca 107.30 desde Ubieu, Radio Bronca 104.5 desde Barcelona, Radio Almaina 88.5 FM desde Granada y en Radio Enlace 107.5 desde el barrio de Hortaleza en Madrid. También desde internet nos podéis escuchar en Radio Argallo desde Cantabria, Radio Alegría desde Áraba y Sevilla y en Ágora Sol Radio desde Madrid. Aunque como están en internet, pues nos podéis escuchar en cualquier lado. Gracias a todas por remitirnos. Hasta dentro de 15 días, cuidaos y cuidad, salud y antiespecismo.